Manjarres, Bernardo Manjarres, Juana Manjarres, gente pues ligada al equipo Irapuato en diferentes épocas. Y pues Nachito, no puedo dejar pasar esta. Y ayer León perdió, bueno, antier perdió León 3-1. Sí, está claro vistoso. Que sí. Una semana en que pierde el América, pierde el León. Gustavo, qué felicidad. La América pierde el León y gana la Trinca, pues es una semana perfecta. Bueno, para mí nada más porque perdió el América y con Tigres. Pues con León, tú eres, traes una playera verde abajo de esa roja, pero no, bueno. Es cierto. No puedo sí. Desde la mesa esta. Hay que sacarla de aquí. Yo tengo esa sospecha bueno, muy grave y muy marcada. No puede ser. Tú defiendes esos guaracheros. Sí, claro que sí. Pegazuelas. Yo no sé cómo América, los defiendes tú. Pierde el León. Y qué felicidad. La América pierde el León y gana la Trinca. Ahí hay una perfecta. Bueno, para mí nada más porque. Hay una silla por ahí, don Marquito. Tigres. Y pues. León que ya. Decían que tenía el León por las orejas porque. Sí. Al rey por las orejas porque le había ganado al Toluca. Hay que sacarla de aquí. Ahora resulta que pierde contra un equipo que no cobra desde hace 2 meses. Esos guaracheros. No cobra desde hace 2 meses, que no hay ni siquiera créditos para pagar sus rentas ni para pagar sus alimentaciones, que son parte de lo que a ellos les dan. Y pues pierde, y eso me hace muy feliz, que pierde el León, básicamente. Se le quitó cuando perdió la Trinca. Pues es que pierdas. Hijo, está en fuerzas básicas. Bueno, está considerado en fuerzas básicas, no está jugando con ellos. El día que le metan 3 a mi hijo, entonces sí, voy a estar triste, pero mientras, pues. No. Tengo todo se da en el fútbol. Todo se da en el fútbol. Fue un resbalón de León. Qué bueno. Y ojalá se vayan hasta tercera división un día. Sí. Sí. Yo, afortunadamente, no tengo gente que me siga en León. Sí. Y si me siguen, pues ya tengo que decirles a ellos. Y sí, no, León, ni para comprar zapatos, mejor ando comprando zapatos chinos, mejor. Bueno, pero por lo que sí debemos estar contentos es porque ganó la Trinca y bien. Ganó Irapuato, ganó 3-0, ganó un equipo malísimo, Nacho, malísimo ganó. Bueno, ¿tú lo que viste, Nachito, por ahí? Me interesa mucho lo que tú expreses. Yo lo que vi, pues es un equipo que físicamente no está preparado. ¿No aguantó? Y no está preparado físicamente porque el Irapuato entraba en una forma pues, muy infantil hasta el área. Si vieron a Favela, ¿desde dónde se lo llevaba? Desde casi de la mitad de la... ¿Favela parecía Maradona? Exactamente, no nomás él, sino el otro. El mismo hijo de Sosa. Sosa parecía Maradona. Que fallaron y todo, o sea... Pues yo no entiendo ese equipo, el único que rescatable, que se rescata ahí es el jugador, el Barboncito, era el 10, ¿no? El 10 y el portero, que el portero era uno de los arqueros que estaba la temporada pasada aquí en Irapuato, José Alejandro Lira, decidió irse allá al... Te andan chuflando desde la ventana. Ahí decidió irse allá al Atlético Estado de México. ¿Juegan en Cuautitlán? En Cuautitlán. Yo no sé por qué carambas tienen las torres de satélite como escudo, porque esas están en Naucalpan, hasta donde yo tengo entendido en mi escaso conocimiento de geografía. Pero bueno, ok, le ganó un equipo, como dice Nacho, yo vi lo mismo, aprecié lo mismo, un equipo que si no se le ganaba por mínimo 3, era un mal partido. Se salvaron de más, realmente. Sí, portero Lira los salvó, de otros 3 goles por lo menos. Y aparte de las salvadas de Lira, también fueron errores de los muchachos acá, porque no llegaron como tenían que llegar el gol. Cantadito ya para meterse al arco y fuera de la tribuna. Y bueno, o sea, lo que se rescata es la forma en que hicieron los goles. Eso fue lo que me gustó mucho, en la forma de en diagonales, en paredes, en triángulos, como lo que han tomado. Sí, muy bien. Fue un equipo que, bueno, que hay unos personalistas ahí, sino simplemente jugando para el equipo. Y lo que es la parte de la defensa, también muy bien, me gustó así mucho su recorrido que están haciendo, igual en el medio, en un Barboncito, no sé. A pesar, bueno, tiene unas carencias, pero también se ha recuperado muy bien el balón, sabe tocarla muy fácil. Ahora no perdió 10 balones, nada más perdió 4. Ojalá eso sea una mejora. Sí, mi ídolo. Sí. Hasta se me salió una palabrota acá en un video que estaba tomando acá Lulú, porque tiene el balón de frente y se queda parado, lo brinca. Oye, por favor, esa es una deficiencia técnica de un niño de 12 años, no de un jugador profesional de segunda división. Pero bueno, otro un cabezazo que según él lo saca con mucho, girando el cuello y lo deja arriba. Lo deja arriba. Sí, entonces, pues, no es eso, sino, no es de que se tenga algo personal, son deficiencias técnicas que bueno, si Nacho se las grita y se las corrige a chicos de 13 años, pues, cuanto más a un jugador que se debe de, o que se dice profesional, o que se llama profesional, porque ya está cobrando un sueldo en segunda división. ¿Sí? Aparte, es algo que yo siempre he ponderado. Un medio de contención que llega a perder hasta 4 pelotas, usualmente una termina en gol en contra. ¿Sí? Por estadística, no porque yo diga. ¿Sí? Si un medio de contención usualmente no llega a perder 4 balones, ninguno en el fútbol mexicano llega a perder 4 balones. ¿Por qué? Porque usualmente el perder un balón, perder hasta 4 balones, significa por lo menos que el equipo para el que juega esa contención va a recibir un gol. Y esas son por estadísticas, Nacho, y tú lo sabes bien. ¿Y a la defensiva cómo están, chavos? Corta balones, pero no genera. No genera, la verdad. Se vio mucho mejor cuando salió y entró el otro jugador moreno, que Vázquez, el otro contención, se soltó y empezó a generar, a encontrar a Kevin Favela, sobre todo, a Sosa. Ya Barrientos ya no estaba, al otro chico Almaguer, que también estuvo otro rato. Ya con la confianza de no tener. No, y ya con la confianza de no tener al otro, de estarlo cuidando, de que no se lo vaya a perder los balones. Sí, ya está amonestado. Sí, de hecho, los 3 goles estuvieron muy bien atinados. Por ahí hubo, de hecho, de Favela fue muy, muy al pasito, muy como en cámara lenta, pero fue muy padre gol. Hay que analizar también al otro equipo. El otro equipo como decía Nacho, puso muy chanflecito, Nacho, pues, muy padre ese gol. Como el otro equipo, muy flojo. ¿El planteamiento o la condición física? La condición física se le acabó. Muchas cosas incluyen ahí. Era un, como decíamos al inicio, el muy disparejo en el rendimiento, fue lo que yo aprecié. Muy disparejo, muy Irapuato la temporada pasada, en que corrían 5 o 6 y el resto caminando. Y si algo encamiona a Nacho y a mí cuando están los partidos de los muchachos es que un chico de 13 años no puede estar caminando, por favor. Pues de hecho, pues ese equipo ahorita quedó en 43avo lugar. 43. Sí, de cuando en el lugar 43. La temporada pasada, pues estaba en los primeros. Bueno, estaba peleando la entrada a la liguilla, ¿no? Sí, pues habíamos comentado que venía fuerte. Loros, incluso estamos viendo que no está tan bien en este momento. Ahorita, los primeros lugares de la tabla general es Universidad Autónoma del Estado de México, con que llega Irapuato y empataron a 0. Tampico Madero, Irapuato, no te lo brinques. Está en, compartiendo primer lugar por diferencia de goles, pero con 21 mejor puntos. Mejor defensa de los Potros, tienen 5 goles recibidos, Irapuato tiene 7. Ese partido en el que no estuvo Osvaldo Silva, que se lamentablemente ese chavo es un jugadorazo, está llamado a jugar en primera división ese. Y fue anotador de un gol. Ese chico ayer anotó un gol. El que está sorprendiendo por ahí es Inter Playa del Carmen. Hay un viajecito a Cancún. Si califican a liguilla. No, no es eso, es que es la muerte viajar a Cancún desde acá del centro. Se van en avión, aunque se vayan en avión, abren la escotilla. Que te sueltan el soplete del trompo del pastor. ¿Y quién la va a abrir, Jesús? Ah, pues cuando aterrizas, es un calor del demonio. El que se cae. Bueno, sí, es entrar al baño, al sauna. ¿Al sauna? Sí. A la tabla general. Luego Universidad Nacional, que no entraría en liguilla. Recorreríamos hasta Cruz Azul Hidalgo, que siempre es peligroso en su casa. Luego Tijuana Premier, que tampoco entraría. Luego el Reynosa, que sí entraría. Reynosa FC. Y otro de Cancún, que también se quedó. Pioneros de Cancún, otro equipo. Luego el Guadalajara Premier, que no entraría. ni Rayados. Tampoco Rayados. Fíjate, Rayados empezó bien. El que sí entraría en este instante sería Murciélagos FC, del buen amigo Aldo Daposo, el preparador físico, le dieron la oportunidad. Manrique es el que ahorita está en Murciélagos con el Ariel González, con el Apache. Pero juega Ripa, ¿no? Juega Ripa, pero están ellos en el de ascenso. Mm. En el de segunda está nuestro amigo Aldo Daposo, ahí dirigiéndolos, el güerito, el argentino, y son los equipos que entrarían hasta este instante en la liguilla, están fuera los demás. ¿Cuánto? Vamos al primer corte. ¿Cuántos entran? Ocho. Entran ocho a tabla general. Son tres zonas, pero entran ocho a tabla general. Vámonos al primer corte, Lulú, y regresamos aquí en Otus Sport. Como la tercera. Oh, staying in my paper tent where the fun ain't got no end. portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Regresamos a Notus Sport. Aquí al siendo con las 10 de la mañana con 17 minutos. 17 minutos. Nos vamos en tiempo y forma hasta eso. 10:17. 10:17. Y pues ya estábamos tocando el tema del equipo Irapuato. Un buen triunfo, un mal equipo, el rival, realmente el Atlético Estado de México, un muy mal equipo. Por nada está, dice Lulú, en el lugar número 43. 43 AM. De la, sí. de la tabla general. Por ahí, el muy próximo a hacerles compañía a sus hermanos del. A sus hermanos del Atlético Estado de México de tercera división, porque tienen otro equipo en tercera. Y pues en el pecado lo llevan la penitencia, esos equipos son de los equipos en el que, hasta donde yo entiendo, pues cobran porque los chavos juegan ahí. Entonces, pues el cuando tienes un equipo en el que les cobras a los muchachos para que jueguen ahí, pues usualmente está el que paga, no el que juega mejor. Entonces, pues ya hay una limitante y puede ser un negocio momentáneo, pero no un negocio a largo plazo, porque no hay nada como que tengas tus jugadores, los sostengas y en el momento en que algún equipo de ascenso se interese por ellos o de primera, pues ya vas a, de ahí vas a obtener los y recuperar los gastos que te genere esa inversión. Así debe de ser, así debía de funcionar, pero pues hay muchos equipos en los cuales no se hace así. Ya vimos tenemos aquí las malas experiencias dos veces con la misma gente, las mentadas cobras de Irapuato de tercera, y ahorita ya el otro equipo que pues ya aparentemente tampoco ya está jugando en Irapuato ni en Pueblo Nuevo, porque ni aquí no les dieron permiso de jugar el equipo. No, tengo entendido que está en Pueblo Nuevo. Está en Pueblo Nuevo, ¿verdad? En Pueblo Nuevo ya. Ya con nuevos jugadores, la mayoría de ellos. Pues yo creo que eso ya es añejo también, licenciado. Ya, yo creo que están a tercera del marco, ya es un negocio. Ya hay que pagar por estar ahí. Están en la materia. Ya no es como antes de que te agarraban por tu cualidad que tenías, sino simplemente ahorita ya tienen que dar 5,000, 10,000 pesos para los registros, para lo que tú quieras. Ahorita ya no están agarrando a los jugadores porque jueguen bien, sino ya así como lo acaba de mencionar, por negocio. Por negocio, así es. Y pues a ver qué sucede con las situaciones, porque tarde o temprano, pues yo creo que FIFA va a tomarles medidas al respecto, el día que, así como les tomó con las situaciones de aquellos jugadores que no estaban registrados, a los cuales tenían que pagarles todavía al equipo, aunque fueran libres ellos. Como los del Real Madrid. Sí, en un momento dado, como los de este chico Aquino, cuando se fue gratis a Europa, que se fue a jugar al. ¿Dónde fue? El submarino amarillo, ¿cómo se llama este? El equipo que llamamos Villarreal. Villarreal. Cuando se fue a Villarreal, que él se fue gratis. No, pero bueno, pues ya, ¿quién era Aquino ya? O sea, yo lo que voy, pues esos jugadores se pueden ir a jugar a donde sea, sí. Pero ya tienen un colchón atrás ellos. Económicamente ya tienen, pero ahorita pues sí, los chavos ahorita, ¿de dónde van a sacar? Y si vemos, ahorita lo hemos visto, o sea, ya hay jugadores, pero es que me dan eso, me piden eso y pues se le corta la ilusión de los chavos. Ya no es como antes. Y en los equipos donde no hay eso, pues son equipos que padecen de muchas situaciones económicas. Pues aparte de que padecen, sino pues sí, hace poquito fue Calle Miguel a Pachuca. Ajá. ¿Qué les dijeron? Mi pregunta es, ¿qué les dijeron? No, te vamos a llamar para mayo, se me hace. Ajá. Luego, qué bueno, tendrán un seguimiento, pero ya cuando te dicen eso, pues experiencia que uno tiene que ir a la gran diferencia, Nacho, es que cuando te lo dicen en serio, te dan un papel. Te dan un documento. Exactamente. ¿Sí? Cuando sí. No te lo dicen en serio, te lo nada dicen de más palabra. De palabra, así no vale. Ajá, exactamente. Entonces. Sí, son puros negocios. A lo que busca Pachuca, tú sabes bien que no es el perfil que tienen. Ajá. Les faltan a uno como 30 centímetros y al otro como técnica, realmente. Yo siempre he dicho, a lo mejor estoy equivocado, me voy a equivocar siempre, pero yo siempre he dicho, lo que es una las fuerzas básicas, prácticamente se les va a dar el seguimiento a lo que sí son de las fuerzas básicas de Pachuca o del Cruz Azul, llámese como se llame. Si yo llevo un jugador, bueno, gracias a Dios ahorita se ha dado una fortuna de, he tenido la suerte de llevar jugadores al Santos, se han quedado, pero la diferencia es que Santos no tiene muchas escuelas. Ajá. Pachuca, Cruz Azul sí la tienen, sí, Chivas sí lo tienen. Ajá. ¿Cuántos jugadores hay? Y yo tengo bien presente lo que me dijeron ahí en Santos. Aquí no tenemos cantidades, aquí queremos calidad. Y yo creo que prácticamente yo siento que cuando uno lleva a unos jugadores de aquí de Irapuato, pues en este caso hay varios profesores que han llevado allá, nomás por cumplir con decir, ¿sabes qué? Ay, que yo te voy a llevar a Pachuca, un decir. Ellos mismos están, bueno, pues toda la, su mamá, su papá de los pequeños, pues creen en ellos, que están haciendo buen trabajo. Pero en realidad usted sabe que es un problema. El 100%, el 5%, ¿qué les dicen? Te hablamos, dame tu teléfono, estamos en comunicación contigo y todo. ¿Sí? Le digo, o sea, yo siempre he dicho, bueno, a lo mejor me he equivocado, pero siempre he dicho, los chavos hay que llevarlos de la mano, y si verdaderamente tienes un buen padrino, así, pues así se le llama, ajá, un buen con este, o sea, que aquí te encargo eso. Ajá. Y otra situación de estos chavos, sobre todo los que les dicen, ¿no ha habido quien los especialice en la posición que realmente tienen ahí, ya? O no se dejan ya tampoco, porque tú sabes, por ejemplo, uno de estos chicos está supeditado a lo que le diga su entrenador, a donde lo mande su entrenador y a lo que le pase, casi lo que le ordene su entrenador. No, puede tener otras cualidades. Esa es una. Hay jugadores que pues sí, hay muchos que tienen muchos deseos y tú lo sabes, Nacho, pero y hay otros que tienen capacidades, don Marco, pero no hay quien los especialice en la posición realmente. No hay, no, dentro de las escuelas de fútbol en las que están no les corrigen un perfil, tú lo sabes bien. No los hacen jugar de dos perfiles, no les dan perfil para cabecear siquiera, ¿sí? Entonces ya van con una carencia técnica a competir con otros chavos que dominan perfectamente esas situaciones, esos requerimientos técnicos. Estaba yo viendo en la televisión las visorías que están haciendo este Batocletti y el otro entrenador que estuvo con la Olímpica. Ajá. El que siempre escoge ahí en Los Ángeles. Ajá. De 25 escogieron 3 nada más. 3. Y los ves jugar y los ves entrenar y no, hombre, es que bárbaros. Los chiquillos que de 10, 11 años ya te saben jugar y te saben hacer cosas y estos diciendo aquí y tal. Y los demás no se preocupen porque todas las mamás y los papás ahí llorando porque no los escogieron. Pero un gran trabajo, ¿eh?, que hace Tigres. Sí. En sus fuerzas básicas. Es que vamos. Es lo que pasa siempre, o sea, como ahorita lo estaba mencionando, o sea, hay escuela. Yo siempre, a lo mejor he tenido, cuando son chicos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, 11, 12, si tú le haces un seguimiento y una preparación adecuada de lo que tienen que hacer los perfiles, el cómo pegar, cómo pararte y todo, yo creo que ahí se va a empezar ya a levantar un niño. Pero cuando, yo siempre he dicho, los niños ya traen sus cualidades, pero los que no, y aún los que traen sus cualidades, no les faltan los detalles de que le estés puliendo ahí. No, bueno, pues es que les hace falta también la inteligencia, el carácter, la formación de carácter. Y ahorita créeme que me di una tarea yo de parte de un compañero, me mandó lo que es la defensa, lo que es un portero, y eso se lo voy a entregar a los niños, para que ellos tengan una idea más o menos qué es lo que quieren jugar. Y él es defensa, él es delantero, él es portero, él es lateral, o sea, que tengan una función. Como les dije yo el sábado, así salí yo molesto con mi equipo, o sea, ya tenemos arriba de 40 años, 43, y no sabemos hacer un recorrido, no sabemos ni cabecear. O sea, eso es algo, se me hace algo increíble a mí. Luego salen jugando como no le gusta acá, licenciado Arévalo. No, pues es que no es de que, no, es que es una cuestión técnica, Lulú, es que no puede ser, ¿sí? Parece que tienes una raqueta en la pata, sí, y perdón por no decirle pie porque no llega más que a pata, llega el balón. Y, oye, es una cuestión básica de que tienes que hacer tu pie hacia atrás para que amortiguar el golpe del balón. Su pata. Este animal adelanta la pata, la levanta el balón y ahí va a pelearla arriba. Cuando es un requerimiento técnico de saber amortiguar el balón para hacer una correcta recepción. O sea, no puedes tener un error de recepción ya cuando eres profesional. O sea, me disculpa, si acá ya en niveles de preparatoria, 16, 17 años, te cuestan goles por una mala recepción, por un mal pase, por un pase falto de fuerza, por una recepción mala que te rebota el balón, que te la gana uno más vivo. Exactamente. Pero en sí, yo creo que el Irapuato ha demostrado que ha tenido mucho avance. Creo que les está callando la boca a muchos. Ojalá sigan en ese camino, ¿eh? Que no se... Pues ojalá, Lulu, como dice el Marco, ojalá tengan esa confianza en sí mismo ellos, porque yo, bueno, ayer que lo vi, ya tenía rato que no los veía, se ve un equipo así parejo, o sea, estatura, pues muy bien, portero, pues el portero es el que sí no me da a mí me gusta mucha seguridad. Mucho este portero. El Capellini tiene ciertos errores de técnica, uh-huh, al momento de agarrar el balón o al momento hasta incluso de despejar. Tan solo ayer, cómo hace increíble, que agarra el balón y le pega a un compañero, o sea, ese es ilógico de un portero. Sí, no costó un gol de puro... Ahora le reclama al compañero, pues el compañero va de espaldas, oye, por favor. Es que vamos, él agarra el balón. Sí, eso sí es cierto. Ok, despeja y le pega a Duvier Díaz en la espalda. En la espalda, no, fue. No cayó gol de puro. Porque el delantero de los otros estaba distraído. Ya estaban con el peso anímico de que ya habían recibido los tres goles, pero sí tiene errores técnicos muy. Pero sí es también ahora, bueno eso de para. Ya, despeja, es un equipo bueno. Profesional. También de mentalidad. Espérame, no, deja lo que dice el portero ayer. Pero eso es una cosa. Un portero, hay un palo en media cancha y va y le pega. O sea, bueno, voy al llano, sí, el llano. Bueno, yo le digo a tu hijo, a veces pégale. Sabemos cómo le pega a tu hijo. Pero profesionalmente nunca yo había visto eso, Marco. Le juro por Dios, en todo lo que jugué, nunca había visto que un portero fuera a cobrar una falta. Ni más por una rivalidad que tenía con el otro. Porque el otro portero es el que estaba aquí en Irapuato la temporada pasada. Fíjense que cuando se fue Lira, a mí me cayó mucho de peso eso. Lira siempre sorprendió, era de las cosas rescatables que tuvo Irapuato en el torneo pasado. Si tú te fijas, Lira tiene mejor técnica que Capellini. Sí, sacó balones con técnica. Uno que iba cruzado, que saca hacia arriba. Sí. ¿Sí? Y otros que saca mano cambiada. O sea, no todos los porteros te saben jugar a mano cambiada. Muchos él lo hizo de hacer en dos, tres ocasiones, de hecho, ayer. En su portería. Pues ahí está el de León. El gol que le meten. O sea, bueno, yo lo vi. Ya, vámonos a un corte y regresamos. Él lo hace hasta... Do you? en tu mundo virtual. Notus. Let's go. Regresamos a Notus Sport. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. 10 con 34. Así es, por ahí unos saludos, Lulu. Sí, vamos a mandar los saluditos a Luis Ramírez, que siempre está fiel a... Está fiel a la causa. Aparte, ese chavo está muy informado, muy interesado por el fútbol. Yo lo noto que siempre está pendiente. También Mago para... Rodríguez. Para Jairo. Jairo allá en Guanajuato. En Guanajuato, Silao, todo eso. A la maestra Ileana, que ya debe andar por ahí escuchándonos, ahí en Educación Física. Ahí la escuela Club de Leones. George Skywalker, también para Luis Dávila. Nena Vallejo. Y Nena Vallejo. También de este lado, vamos a mandar saludos para Raúl. Raúl Galván López, y para su niño, que también juega fútbol y tiene 7 años. Aquí tenemos la foto del niño. Ah, no, 6 años. 6 años. La trinca, bien educado el niño, hasta eso. No le ponen la del león. Ya lleva ventaja. Al infierno. No, igualmente, un saludo para Carlos Palato. Sí, sí, sí. Ojalá pronto se recupere de parte de aquí. De su tío, y hay que rezar por él porque está, sí, está muy delicadito. ¿Quién está delicadito, don Marco? Un hermano, un hijo de Federico Palato, exfutbolista de nuestros tiempos. Uy, Federico Palato. Que posiblemente todavía andamos con los resultados, lo tienen aislado ahí en el hospital civil, pero primero Dios, hay que rezar por él y se va a componer. Así es, don Marquito. Y pues... Estoy viendo los resultados de los partidos. ¿Cuántos división? Partidos echó don Marquito? ¿Cuántos? Este fin... Ninguno. No vio ninguno. No, ¿cómo andaba acá? Del Guadalajara. ¿Cómo quedamos con la quiniela? Ay, Guadalajara. Guadalajara. Se está trabándose esa televisión. Ya no sé. ¿Fue empate? Por más que compre una nueva. ¿Fue empate con Tijuana? Yo no sé. Si no ganaba Chivas este fin de semana, yo no sé cómo caramba. Con el América. El América. Con el América, va a ver. Ahí se va a dar la cruz. ¿Tuvo un penal a favor? Chivas, lo falla Omar Bravo. Y juegan contra 10 jugadores de Xolos por más de 30 minutos. Y no la pueden meter. Sí, Omar Bravo. O sea, que diga de una vez y ya no puede. O el mismo Almeida, ya que le deje de respetar esa jerarquía. O no tendrá otro realmente también. Más bien es eso, ahí no hay otro, si no. Que se quite el sentimiento de que él es el rey, el que con sus acciones de ir a la cámara y que, por ejemplo, quiere echar culpas porque falló. Y son como los jugadores que si falla un penalti, pues le pegan al pasto, así como diciendo, me falló el, pasto. El pasto estaba... O sea, tiene que demostrar. Se movió. Así es. Además que no creo que gane 2-3 pesos, hay que sacarlo profesional. Jugadores de más de 100,000 pesos, esos jugadores, y pues... No, hombre, yo creo que hasta más. Hasta más. Veracruz empató con Pumas. Veracruz empató con Pumas. A cero, ese no cuenta. Un partido muy, muy feo. Sí, y bien aburrido. No sé qué estuvo más feo, si el partido o los uniformes del Picolín y del Matute García. No, no le faltó en la lo que boina, se fija, pero sí la boinita. No le faltó la... Y los caireles, ¿no? Y bueno, yo el rato que lo vi falló mucho. Bueno... Al Picolín salió en sus días. De hecho, sí. De hecho, Veracruz como que... Jugaron los dos igual de feo, pero Veracruz... A mí no me gusta Picolín. Te voy a decir por qué. Porque hay jugadas que las puede agarrar, con bien, una técnica, pero hace como si hiciera una... Como si fuera un malabarista. Sí, la saca por arriba. ¿Cómo se le llama eso? ¿La foto para qué? La foto para el periódico. Para el periódico, sí. Picolín. Luego ya ve esos ataques epilépticos que le dan al pobre Picolín cuando... Luego aunado al uniforme, bueno, pues... No, el uniforme rosa con amarillo fosforescente, Dios mío. es tipo Jorge Campos. No, Jorge Campos... Jorge Campos se le toleraba por la calidad que tenía, pero este... Fíjate que a mí Jorge Campos, lo que sabe que aquí nunca me gustó así, que uy, qué barbaridad, se me hacía más payaso que... Cuando se puso a hacer las cosas en serio, fue muy bueno, portero, sí. En 98 sobre todo, en la de no, en 98, en el Mundial 98, ahí sí. Pero en el anterior, que fue como por el 94, tenía muchas deficiencias técnicas todavía en el 94, todavía híjole. No se decidía si era portero o era... O era delantero, pero ya en el 98 sí, a mí sí me convenció realmente. Siempre me gustó como portero. Y luego acá el equipo Cruz de Lulú, Cruz Azul 4, no, Monterrey no, 0. No, es, ya no es mi equipo. ¿No? Tigres. Esa sí es sorpresa hasta cierto punto. Esa fue sorpresa realmente. Bueno, Monterrey venía a jugar. El superlíder. Oh Dios, Cruz Azul, no los ilusiones. Y pues a ver qué pasa con Cruz Azul. Ya. Luego viene el golpe bajo. Y... No, porque el Tomás Boy estaba en la tribuna. Dejó de presionar. Dejó de presionar, seguramente. El Cruz Azul como el dólar, sube y baja. Eso sí. Luego Santos Laguna 1, Puebla 1, también un partido... Ese Santos, no lo... que no empieza a despegar. La genialidad, Tigres 4, Le falta todavía. No acaban de dominar. El nuevo sistema que están imponiendo este Subeldía, porque a veces queda desequilibrado Nacho, y tú lo has visto, de repente se atacar con 7 y en medio no queda nadie, esa es una lagunota como de 40 metros. ¿Sí? Las famosas lagunas. Entonces, pues... Fíjate que trae buen sistema el Santos. Trae buen sistema, pero no lo han dominado todavía. Exactamente. No lo han dominado todavía. ¿Quién les ganó? No, empataron con Puebla. Empató con Puebla 1. Y luego el Tigres, que se tropezó y le gana al América 4-1. ¿Cuál se tropezó? Fue un accidente, porque no, tampoco era también para... ¿Qué pasó contra el Cruz Azul? ¿Era más un Tigres, 2-1? Tigres, de Tigres sí se cree, de Cruz Azul es asombroso. No, pero bueno, pero tampoco, no estaba jugando tan mal el América. O sea, te lo reconozco, no estaba jugando tan mal el América, tan es así que se fue al frente. ¿Sí? Y todavía lo sostuvo un ratito todavía, o sea... Bueno, es que estás hablando del América, de el América no es tan malo. Fue una circunstancia... El América es bueno. Era un 2-1, hubiera quedado... Correcto. Bueno, ¿sí? Pero se dieron el lujo. Pero se le dio al Tigre, se le dio hasta el 4. Pues qué bueno, o sea, también no voy a sufrir porque el América pierda. Y la bola que se come muy. Pero es buen equipo, o sea, Tigres sí. Y América, o sea, ya si hubiera jugado con Chivas, pues, 7-0. Monterrey, Tigre. No hay que ser partidista ni nada. En el que sigue, sí. Bueno, vamos al corte para poderlo comentar ampliamente y no me esté presionando Lulú con que vamos a ir a corte y todo. Ok. O sea que... Debemos estar entonces, con el ira. Son las 10 de la mañana con 42 minutos y regresamos. I just wanna lay in my dishes at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can't. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, no, no, no, no, no, no, no, no. I'll just strut in my birthday suit and let ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. El portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 46 minutos. 46 minutos, hora del centro de México. Y pues estábamos analizando la jornada. El siguiente partido. Ay, ahí se pierde toda mi imparcialidad en cuanto veo esa playera. León 1, Chiapas 3. En casa y lo disfruta, lo disfruta Jesús. Ah, claro que lo disfruto, ¿por qué voy a sufrirlo? ¿Sí? Yo no soy partidario de esos de que todo León, todo Guanajuato se viste de verde, que esos son tonterías ahí de los... Otro técnico muy pasivo. Lo comentábamos aquí, don Marco, y se lo dije, Luis Hernando Tenis no se me hace un técnico para el equipo León, ¿no? Pero pues ojalá que... Tenían que resentir que se llevaran a Pisi, pero Pisi. Pues, mira, si se van hasta tercera división son de las 20,000 cosas que no me van a poner triste en esta vida, Al contrario, ¿verdad? Al contrario, me voy a alegrar, ya, bastante. Si imagínate, cuando leía las crónicas de la zona centro de... contra el León, que un Irapuato amateur alguna vez le ganó al campeonísimo León el título de la zona centro, porque antes, como había recesos muy largos, bueno, don Marquito lo sabe, había recesos muy largos en el fútbol, okay. Se jugaban copas, se jugaba la liga en prácticamente 5 meses, luego la copa y luego andaban alternando la zona centro. La zona centro. Y había equipos pues buenos ahí, porque porque hasta Atlas, bueno, en la temporada regular, hasta Atlas y Chivas mandaban a reservas. Había un equipo en Guadalajara, en Jalisco, el Imperio. El Imperio y el... había otro por ahí, el... uno de Juanacatlán también que mandaba. No recuerdo ahorita. Sí, ellos sí mandaban a sus equipos estelares, pues, pero por ejemplo, los equipos profesionales, el Oro, mandaban reservas, pero ya cuando eran las etapas finales, con sesión especie de liguilla como la conocemos actualmente, y ya los equipos mandaban sus cuadros titulares, y al campeonísimo León del 47. Eso fue en el año. No, fue hace muchísimos años, ni había ni transmisiones de radio, Lulu, imagínate, no había ni transmisiones. estaciones de radio. Era lo que por ahí Don Gonzalo era lo que rescatábamos de Don Gonzalo. Sí. Las crónicas. Las crónicas que hacían el periódico. Sí. Por ¿y qué ha pasado con ese avance de lo del nada, nombre? Nada, que platicé con Luna y que tienen que platicar con el ACE y que no les ha dado respuesta. Y que pues, hay que esperar también esa situación. Ojalá que hay que seguir insistiendo, ¿no? Necesita gente que haya estado viviendo esas situaciones. Sí, y me queda a mí la crónica que hace en el periódico Guanajuato del 47. Fue en el 47. Que viene 40. Tú subiste 47, uno, ¿no? Yo subí uno. Fue del 50, del 51 también. De un programa de... De un boleto. No, una foto donde están los dos equipos, Irapuato y León. Ah, sí. Y que empataron a uno una final de zona centro y que el gobernador determinó que a los dos les dieran el trofeo del de hecho hace días lo estaba viendo del primer lugar. Qué tonterías son esas. Imagínense lo que se hacía para que no se... porque era penales y la gente estaba loca ya y ya sabían que León está... sí, no, es que aquí no, León no ganaba ni de billete, Hugo. Aquí León no ganaba ni de broma. Era amateur, esto era 100% amateur. Ya después que empezaron a pagar, pues no eran tanto los sueldos. Les pagaban con trabajo, con dándoles sí. Empleo, era conforme que les pagaban, en la constancia, en la cigarrera. La cigarrera también. Era como la forma en que les pagaban a ellos y darles chances para ir a entrenar. Ajá. Era ese era el pago que les daban a los jugadores. Salamanca se estiló, que les daban ahí la plaza en Pemex. Una plaza, pero eventual. Me comentaba mi hermano, porque también mi hermano se fue a jugar allá, a jugar al Salamanca, que se iban a dormir allá a los tambos y nomás barrían tantito y ya se... Y en la tarde entrenaban nomás martes y jueves y ya, era todo. Estaba Manzotti de entrenador, el papá. El Edmundo. Manzotti. Sí, entonces... Pues fueron tardes épicas esas de Irapuato, que logró derrotar al campeonísimo en la zona centro, en la final, y en la Martinica de León, los derrotó 2-1. La Martinica, todavía alcanzamos a jugar ahí. Sí, en la Martinica. Y en el 50, lo que determinó el gobernador de que fueran los dos campeones. Y en el 53-54, el máximo logro de todos los tiempos de Irapuato, el supercampeonísimo de segunda, porque ganó todo esa... Esa temporada, campeón de liga y por tanto campeón de ascenso, campeón de copa, derrotando allá a Laguna, y el campeón de zona centro derrotando al poderosísimo León aquí. El Zamora también tenía buen equipo. El Zamora se quedó a un juego el Dorados de alcanzar el récord de Zamora de 25 partidos sin ganar. Pues bueno. La quiniela, ¿a quién le van? A ver, la quiniela, vamos a ver. Club Tijuana contra Club Tijuana. Tijuana contra León. Tijuana ¿quién? Contra León, Tijuana. Tijuana. Tijuana. ¿Tijuana contra León, Nacho? No, lo va a ganar León. Sí. Ah. No soy León, pero va. Va a ganar León, sí. El clásico de las televisoras, América Morelia. América. América. América. A Morelia para llevarles la contra. Querétaro contra Chivas. Chivas. Querétaro. Querétaro. Querétaro, Chivas. Chivas me cae mal también. Empate. Chivas. Empate. Monterrey contra Tigres. El clásico del norte. Monterrey, Tigres. Empate. Tigres. Tigres. Pachuca contra Dorados de Sinaloa. Pachuca. Yo le voy a Dorados. ¿A Dorados? Sí. Están los pescaditos. Bueno, Pachuca. Vámonos a Pachuca. Atlas contra Santos. Santos. Empate también. En Guadalajara. Santos. Chiapas, Toluca. Chiapas, Toluca. Toluca. Ah, no, Chiapas. Empate. Toluca le toca viajar allá a Sudamérica. Le está pesando jugar. Sí. Bueno, Toluca. Empate. Toluca, pues yo también con los Pumas, Cruz Azul. Pumas. Cruz Azul. Puma. Cruz Azul. Ah, Pumas. A mí los albañiles nunca me han caído bien. Yo no sé entonces cómo te caigo bien si yo era albañil cuando me conociste. Pues ya que hacía. Sí, bueno, no así de hueso colorado. Me ya gustaba. Ya que hacía, pues ya. Puebla, Veracruz. Puebla. Puebla. Puebla. Y bueno, son los más, no, pues son los partidos que están ahí. Ahorita tienes por ahí la de segunda. A ver si... Ahorita los checamos. Nada más vamos a ver cómo va en la tabla general. Ah, el Monterrey arriba. La general, Monterrey. Monterrey, Pachuca. León. Un equipillo que se llama León. Después. en tercer lugar. Ahí se me perdió. A mí también. Un equipillo que se llama León, luego Tigres, Cruz Azul, América, Puebla y Santos. Y Santos. Hasta ahí están los 8 primeros. ¿Sí? Y ahorita si la liguilla terminara, pues sería Monterrey y Santos. Jornada, ¿eh? Jornada 8. 9. Estamos prácticamente 9 ya, ¿verdad? Va a ser la 9. Va a ser la 9, ya vamos a llegar a la mitad del... La mitad del torneo. Ya se pueden levantar, Marcos. Dice Josh Skywalker que qué pasa con Nacho y Lulú, ¿por qué León? No sé, que les han de regalar zapatos, yo creo, que no sé, de otra, explico de otra manera. ¿Verdad que es para acá? Es que deberían ver al licenciado cómo se pone. Pues como me debo de poner, ¿cómo que cómo me pongo? Oír de ese equipucho es como... ¿Equipucho? Sí. ¿Se acuerdan de que les ganamos? Sí, pues sí, eso es lo que les digo. Yo disfruto tanto esto, Josh, por eso es lo de León. Y por cierto, antes de que se me olvide... cambiar de compañero. Jairo. León. ¿Qué fue, Nacho? No, Dorados va con Pachuca. Sí. Y usted le fue a Dorados. Sí. Dice por acá un agradecimiento a todos los hijos de la mermelada porque anduvieron firmando con Jairo lo del maltrato a los animales. Ajá. Hay que tener el apoyo y bueno, lo obtuvieron con todos los hijos de la mermelada. Dice que se pretende que la perrera sea un albergue y prohibir las corridas de toros. Y bueno, también dice que saludos al equipo Irapuato Silao y próximo Irapuato Guanajuato Liga Municipal en la capital. Es que bueno que sigan difundiendo lo de sí, están teniendo equipos, están difundiendo equipos en infantiles de Irapuato, en Silao y ahora en Guanajuato. Y de lo de la corrida de toros, ahí, híjole, hay dos aseveraciones. Mientras a los que los defienden yo los siga viendo comer sus arracheras tan sabrosas, no les voy a creer un nada. Y segundo, yo tengo notas de 1785 que se celebraban ya corridas de toros aquí en Irapuato. Entonces, estamos hablando de 1700, siglo XVIII, XIX, XX, XXI. Son 4 siglos de corridas de toros en Irapuato. Y ahí son cuestiones de tradiciones milenarias, porque incluso desde la mitología griega se habla ya de enfrentamientos de hombres contra toros. Sí. Y, exactamente. Entonces, pues... yo no lo considero un deporte porque, pero sí es un, ellos le llaman arte, no sé qué tanto lo sea, pero tan en desventaja está uno como el otro, porque también hemos visto en el circo romano hemos visto también cómo toros han acabado con la vida de toreros también. Entonces, pues yo no lo puedo considerar tampoco como un arte. No puedo estar en contra de algo que tiene tantos siglos, porque digo, yo no sé si los de las Peñas Taurinas de aquí de Irapuato tengan ese dato, pero yo tengo el dato de una corrida de toros registrada aquí en 1785. Estamos hablando de hace 4 siglos, prácticamente. 3 y medio siglos, por lo menos. Entonces, y aparte, muchos de los que yo veo ahí protestando por las corridas de toros, que se fincan sus arracherotas y sus... pero es muy diferente, es un tema extenso porque yo también estoy en contra. Estar viendo sufrir, estar divirtiéndote, estar mofándote del sufrimiento de un animal, es muy diferente. Es muy diferente. No es una mofa, ahí sí me disculpas, porque hasta donde lo que he investigado, el hecho cuando salen con su capote, el morado, tienen un cierto tipo de... Ahí te mato con elegancia, ¿no? No es de te mato, no, no es de te mato. Te mato con elegancia. Porque incluso hay toros cuando se enfrentan, bueno, cuando son bastante nobles, tengo entendido que les hacen un indulto a los toros también. Sí, o sea, hay toros que han sido indultados. Entonces, por su bravía, porque hacen una buena corrida dentro de todo, una buena faena, exactamente como dice don Marcos. Entonces, cuando maten a los toreros, que no chillen. Yo me declaro ahora sí que no conozco al 100% lo que es el toreo, pero sí sé que tienen ciertas reglas, por eso cambian los capotes de morado a rojo, ¿sí? Y tienen que hacer un cierto número. Hoy te mato de traje, mañana no, te mato no, no. de pants, mañana tiene diferentes aseveraciones, incluso el traje. Por eso hay jueces ahí. El traje, el gorro. Respetable a quien le gusta. A mí, sí. A mí, sinceramente, yo te apoyo, Jairo. Ajá, yo ahora sí que eran los dos espectáculos, por eso se hicieron las dos construcciones. Lazos, sí. Porque aquí había una también a la salida León, ¿verdad? No, era un. Pero era como. Pero también estuvieron diciendo que iban a utilizar en algún tiempo esa. Está muy chiquito. Está muy chico. No, es que el ruedo tiene que tener unas dimensiones específicas también. De ruedo tan rico. ¿Qué pasó con la que la de aquí? ¿Cuál? Con la Revolución. Ajá, con la Revolución. Sigue y con sus dos programas de corridas al año, 21 de marzo y 20 de noviembre. 20 de noviembre, ¿verdad? Sí. Y aquí está lo que me... Y es lo que yo te decía nada más. O sea, no te puedo decir que esté mal porque es algo milenario. Sí, es una tradición, más que una cosa. No puedes acabar con una tradición de un día para otro. Bueno, de un día menos, para otro no, pero ojalá no, se acabe. Y menos así, o sea, menos impulsado por gente que come carne, por favor. Entonces, sí, no se los puedo creer. Sí, porque se me hace una hipocresía. No han ido un rastro, entonces, para ver cómo se matan. Pero es válido. Yo creo que también hay gente que defiende el que mueran peces y tortugas. Mira, y te voy muchas a poner cosas así tan sencillo. Y cuánta gente por lo menos no está en una luchando? Corrida de toros, el toro tiene la posibilidad de defenderse. En un rastro, ahí sí es una masacre que no te puedes imaginar cómo es. Pero al menos nadie lo ve ni lo disfruta ni se toma una cheve mientras ven cómo matan al toro, ¿no? Pero no es de que lo disfruten. Hay gente que lo aprecia porque sabe lo que significa cada cosa. Yo te digo, yo sé eso, que cada chicualinas, pases, significan diferentes cosas. Pero para mí un deporte es, por ejemplo, ver... para diversión. Bueno, no es para diversión es más padre ir y sentarte a ver fútbol, béisbol, tómate tu cheve, diviértete, lleva a tus hijos. Pero no es deporte. No, esa sí es una mala referencia, no es deporte. Bueno, no es deporte. Es una fiesta. Es una fiesta sí. Brava, pero... Por eso dicen, incluso era la separación que hacía Sabludowski cuando hacía su... Don Jacobo. Toros y deportes, con el joven Schwarz en su época, ¿sí? Y por ejemplo en esto que también hacen... ¿El Toño qué se llamaba? Toño de Valdés o Fernando Schwarz, también era el que hacían eso. Y en el diario esto, por ejemplo, ahí sí separan deportes y luego toros, ¿sí? Okay. Pero sí hay diferentes aseveraciones en las cuales... Pues yo me declaro ignorante. Hay que una vez invitar a un taurino y un antitaurino. Hay que ver que sería buen debate. Y un boxeador y que se traiga los guantes. Sí, un boxeador que se traiga los guantes para ver qué pasa. Pero sí, yo no me puedo declarar totalmente en contra, puesto que es una... Tan solo en Irapuato, es una tradición de 400 años. ¿Cuántos años? De 400 años, tan solo en Irapuato. Yo estoy hablando aquí de Irapuato, porque a mí cuando me llegó el documento, ahora que se hizo la solicitud allá en España, de todo donde se mencionaba Irapuato, sí voy. Venía corrida de toros 1785, terrenos de una hacienda, porque no había nada. Mucha historia tendrá, pero bueno. Ojalá que se termine. Vámonos entonces vámonos a despedir ya. Vámonos ya, nos vemos por aquí el viernes, aquí en Otros Sport, a ver si Nachito se puede zafar de allá del trabajo un ratito más. Y pues don Marquito, nos vemos por aquí el viernes también. Hasta el viernes. Lu. Muchas gracias, pásenla padre.